cada día destrozada a comentarme que te duelen tantas cosas. Que él te engaña, que te hiere, que te miente, que no sabes si le amas o razonas. Siempre el hecho es que soy yo el que te escucha y muchas veces soy el eco de tus penas. Ten cuidado, no te asalten ni se crucen los instintos que van mal por tu cabeza. Nuestras cosas, por favor, no las confundas con tus miedos y tus quejas. Que soy más compinche de él y menos tuyo, y tus propuestas me avergüenzan. Reconocer que muchas veces ni me escuchas ni te importan mis historias, pues tus frases y tus dulces gestos son la hiel que me lanzan, me seducen y provocan. No se trata de perdones ni de excusas, solo quiero que tú trates de evitarlo. Deja quieta la pasión y los sentidos y te juro que todo queda olvidado. Nuestras cosas, por favor, no las confundas con tus miedos y tus quejas. Que soy más compinche de él y menos tuyo, y eso es todo lo que cuentas.